últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 185ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Me siento mal! No podemos curar al señor lagarto de su enfermedad crónica, por lo tanto debemos sacrificarlo. Y pensamos, no, cabrón, que hacerlo en vivo en un programa podría tener algo. Viene el fin de semana y sí, todos deberán quedarse a cuidarme. Sí, ahí están levantando la mano todos los tripulantes de la Buda. Nave de Tijuana. Piense, por ejemplo... No me dejarás así. Correcto. Señoras y señores, aquí es donde se ven los amigos. Pero qué vida triste. No, sí, sí. Señoras y señores, vamos a presentar al primero de la nave María Tijuana, el que está al frente de la conducción. Podría acercarse a algún hospital o algo hospital, así. Hospital, sí. Pero no quiere. Con ustedes, el capitán Roger Vinilo. No, igual un hospital no quiero ir. Sí. Es tengo difícil, que estar peor. Es difícil la cura, sí, ¿eh? Sí. De esa manera, hasta que no alcance el estado de inconsciencia nirvanesco, no ser internado. Señoras y señores, presentamos ahora la más hermosa de toda esta tripulación, vestida de enfermera. Ella es la Muda. Sí que soy mudita. Qué bien, qué bien. Necesito más medicación. Sí, es por... ¿Cuál es mi medicación? No, pero es por un baile de disfraces que tiene, no, fin muda de semana, no tiene nada que ver con... está bien. Vio qué bien nos portamos, Capitán Roger Vinilo, prácticamente sin declaraciones. Bueno, en este día donde la gente de Barcelona está feliz porque ha salido campeón el día de ayer, vamos a presentar ahora... Sí. Pero que tampoco le gusta Barcelona. No, al mico no le gusta una mierda, ¿no? No, el mundo ha llevado y hace causa común con toda la gente que aventa cosas. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje es el mico. Mico, me siento mal. El mico, sí. Urpi está peor. Urpi estaba haciendo pescadito zarandeado y se prendió fuego cual Niki Lauda. Y no me digas que se fumó toda. Urpi. Siempre hay gente que está peor, ¿vio? ¿Cómo son esas cosas? Bueno, damas y caballeros, ya están todos presentados. Se le quemó el pelo. Se le quemó el cabello, ahora está calva. Que lo tenía largo. No, y le quedó el cabello todo motita y así. No, y me está jodiendo. Es muy triste. Urpi, un beso grande. Una peluca para Urpi. Señoras y señores, estamos listos. Parece el hospital de los muñecos, sí, o algo sí así. Nada más que no somos muñecos, no, y ya es el hospital de los pachecos. Hospital de los pachecos. Damas y caballeros, así están dadas las condiciones. No nos exijan demasiado. Nuestros demonios juegan naipes en la mesa de junto, mientras nuestra conciencia se retuerce por actos intrascendentes. Los pensamientos se agolpan en nuestra cabeza fiebrada y pretendemos soluciones en el lapso que tarda en conformarse un póker de ases. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Ya se me ocurrió una idea, dice el Benjas desde Chilangolandia, México. ¿Cuál es la idea? Estaría bien que en las boletas electorales para presidente nos preguntaran quién chingados no quieres que gane en lugar de a quién eliges de presidente. De esta manera lograríamos vencer el abstencionismo electoral, ¿no creen? Ah, está bien. Igualmente, sí, sí. Sería complicado la elección, ¿no? Porque generalmente se vota así. Sí, es, en realidad llegaría a la presidencia minoritariamente alguien que sería el menos tachado dentro de esas boletas. Sí que sí. Sería una votación por la negativa en lugar de que por la afirmativa. Ya que las afirmativas no cuestan tanto elegir un cabrón, a lo mejor el Benjas está iluminado. El problema es cuando tienes este no y este tampoco y este tampoco. Claro, y rompes la boleta, claro, y volvemos al abstencionismo. Oh. Gracias, Benjas, seguimos trabajando para que el proceso electoral sí, sí sea cristalino. genuino, puro y casto. Y casto. Muchas gracias. Llega aquí Ara Flea. Hola, Ara Flea. Desde León, Guanajuato, México. ¿Qué te cuentas? Esta es una opinión para el Peladex. ¿Se acuerdan que el Peladex había dicho, yo no me entiendo esto del amor odio entre los mexicanos? ¿Por qué se odian tanto a los gringos? Después se desviven por ir a vivir del otro lado de la frontera. Y mamada y media. Y entonces llega Ara Flea, envuelta en la bandera tricona, la guirota y el nopal, y dice, una opinión para el Peladex. También va con onda esto, a no ofenderse. El problema de la inmigración es más complejo de lo que tú dices, Peladex, y tienes razón en eso de la relación amor-odio que tenemos con los Estados Unidos. Pero hay cosas al interior de México que no funcionan, y hay un constante bombardeo de publicidad y testimonios de los Estados Unidos como si fuera la tierra prometida, y la gente, mucha gente que está desesperada, se lo cree. Pero no solo aquí en América pasa esto, también en España, en Francia con los africanos, en Italia, en Alemania con los de Europa del Este. Es decir, los países ricos te demandan que vayas para allá porque los países pobres sostenemos muchas de las estructuras económicas. Eso es lo que falta que reconozcan, lógicamente. Otra cosa importante que siento con todo respeto que nadie considera es que compartimos una pinche frontera enorme con el país más poderoso de la Tierra. Y esto no es poca cosa, Si ustedes que hablan el mismo idioma y tienen fuerzas más o menos equilibradas se están peleando por unas papeleras, hablando de argentinos y uruguayos, ¿verdad? Peladex es argentino, dice, ahora imagínate los problemas que pueden surgir cuando tienes una frontera tan grande y compleja como la que tenemos con Gringolandia. Aquí no hay un océano de por medio. Exactamente, claro. No hay un océano de por medio. En el caos total de Argentina escaparon todos a España. Ajá. Yendo a cruzar todo el océano. Claro, el pedo es que no hay esa relación amor-odio con España de parte de los argentinos. O sea, los argentinos dicen, españoles, hijo de la chingada, que ya verán cuando devuelvan no sé qué mamada. Sin embargo, es una tópica muy del migrante de ser crítico con la nación que lo alberga. Sí. En cierta medida hay naciones que albergan y otras que a la verga, verdaderamente, como son tratados en determinados puntos, ¿no? En este sentido dice, lo que quiero decir pues es que no es sencillo. Hay mucha gente, millones que se van por necesidad real a los Estados Unidos y otros que sí idolatran el sistema gringo y Disneylandia y la mamada y se van a sufrir vejaciones que en México no soportarían. Pero bueno, ahí está el problema, y aunque todos podemos hacer algo por evitarlo desde nuestro espacio vital, claro, también reconozcamos que son los gobiernos quienes pueden emprender acciones a gran escala y no lo hacen, ni nuestro Gris Fox, ni el hijo de la chingada de Bush tienen voluntad para hacer nada al respecto. Ahí está, besos, se retira Ara Flea, muchas gracias, aquí está la otra parte también, porque no respondiendo o clarificando una pregunta que tenía el Peladex, que decía, ¿cómo puede ser esto? Hay 30 millones de mexicanos residiendo en territorio norteamericano y lo único que hacen es mentarle la madre, y bueno, debe ser porque conocen el sistema. Bueno, aquí está, entre otras cosas, hablando justamente de esto de, ustedes se llevan mal, argentinos y uruguayos. Y no es tan así. Podríamos decir que en realidad la hermandad entre la República Oriental del Uruguay y la Argentina crece día a día. Y Chacalito nos interrumpe desde Entre Ríos. Hola, Chacalito. Y se chinga a su madre a Tabaré Vázquez y a los directivos de Bosnia y de Ence, las papeleras. Bueno, está muy claro también que la relación entre argentinos y uruguayos, como culturas, como países, como como gente, no está siendo mediada por esto, que tiene que ver con otra cuestión. Tiene que ver con una cuestión de que tanto la empresa Bosnia como Ence, que fueron expulsadas, por ejemplo, de las rías de Pontevedra en España por cuestiones que tienen que ver con la ecología, que no fueron recibidas en Chile por cuestiones que tenía que ver con todo eso, van y dicen, aquí están los pendejos, y las colocan en medio de un río que es limítrofe y que dejaría una ciudad como es Gualeguaychú en Entre Ríos prácticamente sin posibilidad de actividad. Pero bueno, en este sentido están las cosas, mamadas van, mamadas vienen, gente que se acuerda de las cosas muy tarde y papeleras. Sí, y también se podía haber reaccionado antes, ¿no? En todo sentido se puede reaccionar. No a la antes. Gente. Nosotros vamos a reaccionar antes, por ejemplo, que se prenda fuego la nave María Tijuana. Sí que sí. La vamos a apagar, por las dudas. Bueno, en este sentido, bien, Chacalito, un abrazo para Chacalito. Sí que sí, cabrón. Está siempre presente desde hace muchísimo y tiempo. Y reaccionó antes. A toda la gente de Entre Ríos. Pero que no lo escucharon. En realidad la gente de Gualeguaychú reaccionó sí antes. Sí que sí, por eso. Pero digo, nadie la peló y llegan cuando, bueno, ya como que siempre es tarde, ¿verdad? El panda pendejo aquí. Panda pendejo. Por otro lado, dice, por este otro lado. Bueno, quédate quieto, panda pendejo. Pero panda. Dice, la nostalgia eres joven. Muy pendejo, muy pendejo. La nostalgia joven, dice desde Lagos de Moreno, el panda pendejo. Es lo peor, tienen razón. Tenemos una vida por delante. ¿Por qué sentir nostalgia porque nos quitaron Dragon Ball Z? Dice, ¿por qué sentir nostalgia cuando no encontramos a Jefferson en el programa? Eso sí, sí no es de negar, pero ni de afirmar que aportes serán los de antes, porque el pasado es solo la base donde estamos en el futuro y donde lógicamente construimos el futuro. Es la experiencia para no repetir las mismas pendejadas, no es para recordar momentos, sí, o las frases, si estuvieron chidas, sí. Recuerdo aquella noche en esa fiesta alocada. Pero bueno, dice, no es para andar rindiendo tributos a símbolos pasados, a frases, a canciones, a olores, a sabores, a sensaciones, si bien están ahí para el recuerdo, si bien nos hacen tener algo motivante, algo que nos recuerde cosas, el no recordar nuestros errores nos hace cometer errores del pasado, como sea, nunca dejen que la vida los abrume con la nostalgia, ya basta, tenemos con el presente, dice, y no digamos preocuparnos por el futuro. Y Lagarto, ya se me hizo costumbre decir ese sonido, esa onomatopeya que hace usted, dice, o algo así, le quería decir eso, nada más. Su perdido y siempre distraído, banda pendejo. Al Jarn Plus, llegan Estados Plus. De Barcelona. Barcelona son horribles. No, capitán, ubíquese, por favor. Le pide, es Barcelona. No es Barcelona, Venezuela, esto. Y no se meta en las fiestas, por favor, le pido. Al Jarn Plus de Barcelona, Venezuela. Dice, yo traduje los libros del niño elefante que había encontrado, que cambiarían la historia de la humanidad. Bueno, me equivoqué, no era el niño elefante, sino el elefante niño. Era un elefantito pequeño, homosexual, que tenía que afrontar las vicisitudes de un domador zoofílico ambientado en un circo francés del siglo XIX, traumado el elefante por todas las cosas que le ocurren. Esa trama es de Disney. Sí, asesina al domador. No, es de Disney, sí, sin duda. Y se presenta un debate judicial contra él. Una historia que incluye sadomasoquismo medieval, abogados corruptos, protectores de animales, narcotraficantes y payasos terroristas. Cuando las cosas pueden salir mal, salen aún peor, dice la traducción Al Sharm desde ese lugar, allí en lo alto de esa torre, de ese convento donde traduce libros y luego cualquier mamada. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Cráneo de San Luis Potosí, ahí está Matehuala, el hombre. Hola, Cráneo. Dice, hola, desintegrados, ¿cómo están hoy? Reencabronado de mi parte, pues resulta que hoy necesidad de mi trabajo, tengo que hacer depósitos diarios en un banco de este rancho llamado Matehuala. Imaginemos el banco de Matehuala. Esa es su chamba. Esa es su chamba, ir a los depósitos. El jefe le dice, deposítame este cheque, güey. Y él va y hace esas cosas que se llaman de cadetería, o de mensajería, o de mamamadería, ¿no? Y dice, y pues cuando llego, había un chingo de gente. Bye. Y pues a formarse a huevo, ¿no? Y pues ahí está cuando de repente llegó un cabrón que tenía facha de narco, eso sí, con un chingo de lana, porque en cuanto llegó el cabrón, el gerente se adelantó así, casi le besó las patas y dijo, señor, ¿cómo está usted? Pase por aquí enseguida, lo atendemos. ¿Qué es lo que va a hacer? Necesita... Y bueno, y se fueron como platicando, total que el pinche gerente lo pasó a una caja directa. Todos nos quedamos como diciendo, no mames, nosotros tenemos un chingo aquí, el cabrón nomás llega y ya pasa directo. Y se oyó un rechifle de la gente, a lo que el gerente solo atinó a darse vuelta y decir, es un cliente de nuestro banco. ¿Y nosotros qué pinches somos? Pensamos lógicamente. Total que el güey se retiró como diciendo, pinches güeyes, nacos asquerosos. Y se fue luego a hacer su trámite. Y no tardó este güey en retirarse. Bueno, cuando entró una pinche vieja, de esas pinches viejas que parecen como que traen caca en la nariz, porque nomás traen la nariz fruncida, con un pinche perrito de esos bien boludos. Bye. Y sin más se pasó la ventanilla directo por poco y hacia la chingada una señora gorda que estaba ahí en la ventanilla precisamente, y le dijo al cajero como sin importarle, valiéndole madres todos los que estaban ahí, diciéndole, Martín, no seas malito, llevo mucha prisa, ¿me puedes pagar este cheque? Y el otro güey que estaba en la caja con cara de apendejado le contestó, Claro, sí, Marta, cómo no. Y ¡zas! La viajé en dos o tres patadas, cobró el cheque. La vieja en dos o tres patadas cobró el cheque y se fue diciendo: ¡ay, gracias, Martín! ¿No sabes el favorzote que me acabas de hacer? Y el otro güey con cara de mongol y medio balbuceando le dijo: no es nada, no es nada, señora Marta, señorita. Está bien, luego nos vemos. Y un señor de plano se salió de la fila y emulando a la vieja le dijo al cajero: Martín, Martín, ¿me puedes hacer un depósito? Y el cajero le dijo: por favor, respete la fila. ¿Qué es esto? Porque la gente... ¿Pero qué se es esto de control? En eso se soltó una carcajada general de todos los que estábamos ahí en el banco. Y precisamente la señora gorda que estaba formado en la fila lista para ser atendida le dijo: no, no, no, no, nosotros no tenemos problema, ¿no? Mirando a toda la larga fila, atiéndalo al señor. Y eso le dijo al cajero: no se preocupe, hágale el depósito, ¿verdad, señores? Dijo volteando hacia nosotros. Y todos dijimos: sí, no hay bronca, no hay pedo. Y el cajero se encobronó ahí y cerró la ventanilla. Y como que le fue a chillar al gerente. Y el gerente fue hacia donde estaba la fila de muestra y dijo: orden, por favor, señores, orden, hay que ser respetuoso con los lugares. Y ahí estrelló otra carcajada. Me gusta esto porque es una metáfora de la vida política, por ejemplo, de muchísimas naciones, ¿no? Tú ves estás allí que... Es que hablan y no tienen idea lo que están diciendo. No, el güey sale luego de haber hecho esa actitud totalmente corrupta, discriminatoria, decir: no, pase, señor, usted hace grandes depósitos. Los ninguneó a todos los que estaban en la fila y ahora sale con el discurso de: hay que respetar. Respetarse, sí, querer ser respetados. Y mamada y media, cuestión que todos nos reímos a lo grande, dice... Está chido porque uno cuando ve al presidente que hace esas cosas, no se le puede reír en la cara. No, es verdad. Por lo menos, bueno, esto es menor, ¿no? Pero se le pudo reír en la cara. Esta técnica está chingona para aplicarse. Por ejemplo, imaginemos... No, iba a decir el Zócalo mexicano, pero en realidad podría aplicarse a miles de lugares, miles de sitios, ¿no? A la Plaza de Mayo, en la Argentina, no sé, allí donde habla el presidente de Chile, la presidenta de Chile, en la República Oriental de Uruguay, en el mismo Brasil, en el mismo Perú, en Venezuela, todos reunidos, ¿no? Sé que sí. Entonces sale el presidente y dice... Porque aquí, el pueblo... Y ahí se cagan todos. Una risa generalizada. Está chido. Y a los cabrones la pensarán dos veces antes de pendejearnos, ¿no? Bueno, ahí está la historia. Dice: bueno, nada, nosotros seguimos haciendo la fila y ya está. Así que estos güeyes... Claro, lo que pasa es que a la gente que está en las plazas le pagan. Alguno no se reirá. Claro. Y ahí comenzará la violencia, sí, ¿no? Sí, sí. Es más difícil de organizar. Sí, es más fácil organizarlo en los bancos. Sí, esto. Sí, sí. Dice: bueno, quiero que le manden un chingo a su madre a los güeyes de Bancomer, de Matehuala. Dice: hasta la vista, desintegrados. Pero será un placer. Dice: ¿por qué la batanjera no responde al messenger? Porque está busy. Está muy busy. Está muy busy la batanjera, olvídense por de por favor, ella. No la jodan. Sí, Bancomer. ¡Chinga a tu madre! Pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana. Amigo, amiga, ¿qué hacer antes del huracán? No haga caso de rumores. Manténgase en contacto con las fuentes oficiales. Llene el tanque de gasolina, almacene agua, alimento, asegure su casa y pertenencias, teniendo en cuenta que los árboles, postes y escombros se convierten en proyectiles con los vientos huracanados. Ahora sí, nos metemos de lleno en el estado actual y pronóstico del tiempo para este fin de semana. Bella Unión, Uruguay, Los Colorados, Trelew y San Luis, Argentina, parcialmente soleado. Half Moon Bay, New Zealand, Barcelona, República Bolivariana de Venezuela y Quetzaltenango, Guatemala, nublado, posibilidad de lluvia el sábado. Mexicali, Parral y Campeche, México, protección solar. Los Ángeles, California, Houston, Texas, USA, Coro, Venezuela y Pucallpa, Perú, abundante nubosidad. Charles Bronson informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. ¡Hola, viajeros intergalácticos de la María Tijuana! Les escribo al Rodas de Mexicali. ¡Hola, Rodas! Esta vez solo quiero enviarles mis fotografías y pues de pasada les mando este chistecillo mamón. Tres mujeres mueren juntas en un accidente de tránsito y se van al cielo. ¡Ah! Sí, al llegar San Pedro les dice: solo hay una regla en el cielo, no pisen los patos. Así que entran al cielo y claro, el lugar está llenísimo de patos. Pero qué mierda. ¿Qué cosa esto de la religión que siempre te prohíbe de lo que está llenísimo, verdad? Bueno, está llenísimo de patos el cielo y justamente no había que pisar un solo pato porque si no, como que venía el castigo. Es casi imposible no pisar los patos y aunque hasta hacen lo posible por evitarlos, la primera mujer accidentalmente venía como caminando un tanto distraída y... Exactamente, pisó un pato. Y llega San Pedro inmediatamente con el hombre más feo que la pobre mujer había visto jamás. Y San Pedro la encadena junto a él y le dice: tu castigo por pisar a los patos será pasar la eternidad encadenada a este hombre feo. Al día siguiente, la segunda mujer accidentada pisa otro pato. San Pedro se da cuenta y se deja venir trayendo con él otro hombre extremadamente feo, Que no era el extremadamente feo. No, no era el extremadamente feo. No, era muy feo, pero feo con ganas. Los encadena juntos y le da el mismo discurso que a la primera mujer. Sí. Písale el pato, La tercera mujer observó todo lo que estaba pasando y no queriendo ser encadenada a un hombre feo por toda la eternidad, se vuelve muy cautelosa, muy cuidadosa para fijarse dónde pisaba. Pero de alguna manera se las arreglaba para pasarse meses y meses sin pisar un solo pato. Muy bien. Caminaba por el cielo, pero bueno, las nubes sabe cómo son, esconden cosas y de pronto un día llega y pisa un pato. Y entonces San Pedro llega con el hombre más hermoso que ella había visto jamás. Alto, guapo, de ojos grandes y pestañas largas, largas, con un cuerpo delgado y musculoso. La vieja decía: se estarán acabando los feos y me encadenarán a este chido, man. Sí. San Pedro les encadena juntos sin decir palabra. La mujer, sin salir de su asombro, dice: me pregunto qué habré hecho, por qué habrá sido la diferencia con las demás mujeres, qué habré hecho yo para merecer ser encadenada a alguien como tú por toda la eternidad. Y el chico le responde: ay, no sé tú, yo pisé un pinche pato. Bueno, cabrón, está aquí Cadáver Sol desde Trujillo, Perú. Y dice: yo también hago lo que hizo Lecuar, videos de culos como los que pasan en los videos de moda, pero con el audio del DVD tocando Therion o Rhapsody. Rhapsody debe ser esto. Dice: a todo dar, dice, bien por eso. Por otra parte, pido un chinga a su madre para alguna gente en especial, que ya estaremos remarcando en este sentido y tiene que ver con las telenovelas mexicanas. El Zorro Plateado desde Liberia, Guadalajara. Hola, México, Zorro. Dice: saludos, zapatillos, pinches desintegrados, ¿cómo les va? Yo creo, bien, ¿no? Bueno, no, el lagarto está enfermándose. Sí, me duele el estómago, sí, la cabeza, sí. No me siento nada bien, pero bueno. Estamos mal. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¿Recuerdan que les había comentado en algún momento sobre un mensaje de Silviño Porteña Carioca? Sí que sí. Que había hecho unas cosas de numerología. Ah, sí que sí. Realmente impactantes. Impactantes. Dice: desintegrados cósmicos, mire, es para pensar intensamente. Primer jueves de mayo. Pero para pensar un día. No, pero está casi servido. Lo pensó usted. Está bien. Dice: el primer jueves de mayo, a las 2 minutos y 3 segundos después de la 1 de la mañana, el tiempo y la fecha serán los siguientes: 1, 2, 3, 4, del 5, del 6. Esto no irá a suceder nunca más, dice. Es mal. Fíjate, Silvina, que inclusive si tomamos, por ejemplo, 5, 4, 8, 29, 0, 2, 0, 7, tampoco volverás. Ah, tampoco, sí. Pero bueno, pero no. No está tan chido. No, ahí habla de la progresión de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ¡pum! No sé, no reventó nada. por lo menos aquí dentro de la nave. No. Silvinia dice, qué locura esto, ¿no? Y salió Silvinia encuerada por las calles a gritar justamente por ahí, por Sao Paulo, Río de Janeiro y por todo el Brasil. ¡Qué locura esto! Todavía locura no la pueden detener diciendo esto es una locura. Y la gente se preguntaba, ¿pero qué es esto? Bueno, desde la ciudad maravillosa se reportó Silvinia o porteña carioca. Al Jean nivel 30, que ya no está desesperado. Al Jean, ¿qué pasa? Necesito una novia o algo. Dice, cabrones, el único spam que yo les mandé fue el de las enseñanzas de las madres. Dice, con los demás me partí el culo para pensar las reverendas mamadas que no sirven para nada. Al Sharp, está cerca del spam. Eso es muy bueno. Eso es muy pero bueno. Pero no para enviar mensajes aquí, ¿no? No, quiero contarles esta historia que sí está muy chida. Dice, es de la vida real, me la contó mi papá. Ya sabes, en esos momentos, cuando se va el sistema eléctrico en el sector donde vivo, no hay mucho para hacer. Entonces tu padre te cuenta historias. Sí que sí. Dice, mi padre es el gran Larry. Cuando era más joven, es decir, cuando era el pequeño Larry, en épocas donde no existía la internet, ni las computadoras, ni las consolas de videojuegos, ni Chávez, ni sus cadenas, ni incluso la TV, que era realmente un lujo. ¿Qué hacían la gente? Bueno, jugaba béisbol, los chamacos. Ajá. Ahí están. Dice lo que aquí llamamos caimaneras, en Venezuela. Caimaneras, tú sabes, un campo de tierra, todo así como un terreno baldío, ¿verdad? Póngale. Donde las bases eran una piedra y algo que se conseguía en el terreno, y a lo mejor el bate era un palo de amasar harinas de la madre o algo así, con lo primero que encontraban. Lo cierto es que el pequeño Larry jugaba béisbol un día cualquiera. Cuando se presentó una trifulca, es decir, una pelea entre los allí presentes en el juego, se daban puñetazos al ritmo de Breakthrough de los Doors. ¿Y quién puso Breakthrough? Sonaba en el ambiente. Sí. ¡Qué chido! Es un pueblo musicalizado, siempre lo fue. Barcelona, en Venezuela, es un pueblo... Sí. Todavía están buscando al güey que le pone música a los momentos. Pero le ponen, por ejemplo, tú estás romántico en Barcelona, Venezuela. Y te suena. Y te suena, sí, estás ahí y dices, ah, viste una chava que te ha apetecido y te suena una música. Sí, pero en este momento están jugando béisbol, trifulca, violencia y Breakthrough to the other side, to the doors, a golpes de puño. Todo se calmó. Cada quien se fue para su lado. En esa época se usaban, o estaba de moda, los patines, dice. Pero no los lineales como ahora, sino los patines así, ¿no? Como se conocían en eso de entonces. Dice, el pequeño Larry paseaba con su pana, amigo, y como solo tenían un par de patines, cada quien usaba uno. Ah. ¡Qué imagen de la amistad! Necesitaban una publicidad del gobierno autónomo de Andorra. Iban abrazaditos. Ah, muy bien. No tenemos lana, mi amigo es pobre, yo tengo un par de patines. Porque es muy difícil. Un patín para mí, un patín para ti. Sí. ¿No? Se ataban la pierna que no les usaba patín. Por eso. Se la ataban y andaban patines. Ahora tú, ahora yo. Y hacían, ¡voltereta! Muy bien. No, unas cosas maravillosas bien, que podrían haber llegado a representar a Venezuela en los Juegos Olímpicos de invierno, pero en realidad no lo hicieron nunca. Porque cuando, al cruzar una esquina, fueron sorprendidos por los muchachos que estaban presentes en el juego y que eran del otro bando. El pequeño Larry apenas contaba con 15 años aproximadamente. Imagínese un interno 761. Póngale. Que viene todo feliz de haber madreado un par por allí y se los encuentra en la esquina a todos los otros del otro bando. Dice, se enfrentó como a tres chamos con 17 años cada uno. Era muy despareja la pelea. Le dieron golpes hasta en la cédula. Expresión venezolana que quiere decir que le dieron hasta en la madre. Dice, en medio de la frustración y rabia. Seguía sonando Breakthrough. Sí, en esa época las peleas eran más limpias. Sí. O sea, ningún cabrón se le ocurría la mariconada de sacar una navaja, ni de sacar un arma de fuego, ni de sacar mamá de media. Ahí está, piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen, y mientras estaba todo eso, le estaban dando para que tenga, para que guarde y para que archive a Larry. El pequeño Larry estaba ahí entre trompadas y trompadas, y Larry en determinado momento logró respirar, se puso de pie, miró a los otros tres que lo estaban golpeando, y le dijo... ¡Los voy a ver muertos a cada uno de ustedes! Los güeyes se miraron. ¿Y le siguieron pegando? Pero esa frase quedó grabada en la cabeza del pequeño Larry para siempre. Una semana después de lo sucedido, cayó el primero de los chamos. Estaba trabajando en un barco de carga cuando extrañamente se produjo un accidente. Luego se corta el mensaje. No sabemos por qué. Se supone que tenía que traer la historia de los otros dos chamos. No, pero ese aquí termina el primer capítulo. Este es el primer capítulo. de la historia del pequeño Larry amenazante de parte de su hijo Aljan Plus desde Barcelona, Venezuela. Cadaver Soul desde Trujillo, Perú. Hola, Cadaver Soul. Dice, yo quiero quejarme de las telenovelas mexicanas. Ey, qué un chinga su madre para los productores, directores, actores, guionistas de las telenovelas mexicanas, que son una porquería de programas. Se producen como si fueran una serie de argumentos que son siempre los mismos y son tan predecibles. Dice, basta ver la propaganda para que te enteres de todo lo que se trata. Y en fin, termina, ¿quién es el rosquete galán y quién es la actriz boluda que sufre toda la telenovela con esas estúpidas para que al final se quede? ¡Ay, pero qué pendejo eres! ¡Rosa Claudia! ¡Pero qué cosa tan chafa estoy escuchando! Rosa Claudia, Cadaver Soul, no le gusta la telenovela. ¡Pero Cadaver Soul! Él dice que las telenovelas brasileras son las chidas porque tienen mejor realización. ¡Pero no me compares con esas brasileras! Ellos hacen distintas las cosas. Sí. Son mucho más felices. Las nuestras son más sufridas. Bueno, yo, usted en realidad, Rosa Claudia, participó de telenovelas mexicanas. Muy importante en toda mi vida. Venezolanas y colombianas, ¿verdad? Muy importante en toda mi vida. Está bien. Si no me recuerda, la refrescaré la memoria. He hecho 4 biberones y 1 palmerita. Un éxito. Un éxito total. Yo no la recuerdo, pero sí. He hecho La Dueña de la Manzana. No me diga que no recuerda eso. La Dueña de la... Me suena como el nombre, puede ser que le haya visto la dueña de la manzana. Los tentáculos de Isabel. Pues así que... Con esa recorrí el mundo. Los tentáculos de Isabel. En Rusia me aclamaban. Ah, ¿sí? Decían, Rosa Claudia, muéstranos los tentáculos de Isabel. ¿A usted decía de Isabel, Rosa Claudia? No. Pero yo era la que le quitaba todos los tentáculos. ¡Hacía de mala! Y se los hacía asados en una noche, como unos chorizos. Así quedaron los tentáculos. ¡Fue un éxito! Original el guión. Yo también fui la que se desvivió filmando Betty la Fresa. ¡Betty la Fresa! ¡Wow! ¿Pero qué? ¿No la escuchó nunca? No, bueno, no importa. ¡Pero no la ha visto! La gente aficionada... ¡La ha visto toda Latinoamérica, Betty la Fresa! El ojete aficionado a las telenovelas seguramente está reconociendo... Yo la conozco a usted, su talento es inigualable, pero Cadaver Soul sigue diciendo... Yo filmé con Atilio Valerga. ¿Atilio Valerga? Vale, verga, no, yo no sé. Bueno, está bien que se... No, yo firmé con Antonio Paredes. Ah. Pero por favor, chale. ¿Cómo van a decir esas cosas de las telenovelas? No. Yo firmé con Antonio Paredes. Sí, firmó 2 veces. ¿Dos veces? Sí. ¿Usted firmó alguna vez con Antonio Paredes? No, yo no, pero yo no trabajo en telenovelas. Yo firmé con Lenin Antonio Escalona Rodríguez. ¿Eso sí la hizo en Venezuela? Sí, cabrón. Ah. Y que fue bien chida esa novela. Muy bien, bueno. Yo filmé con Julio César Torresani. Bueno, yo le pido, por favor, que Julio... Yo misma le di un cachiporrazo a Carlos Mata. ¡Oh! Yo le pegué otro cachiporrazo a Eric Estrada. Pero... Y lo hice adelgazar. Pero... Como lo ven ahora, que dice que adelgazó con esas pastillas. Es Rosa... mentira. Rosa, fue una noche de sexo, no, filmando 2 yeguas y 1 funeral. Yo le pido un favor. Sí. Usted entraba a los cachiporrazos de todos los galanes. Usted... Es que era un éxito. Cada vez que yo le pegaba a alguien, la gente aclamaba y decía, Rosa Claudia, mátalo. Mátalo, Rosa Claudia. Usted debió un día de tanta ira, sí, la agarré a Verónica Castro, no, de la mecha, sí, y la arrastré por todo el paseo de la Reforma. A Verónica Castro. Diciendo degenerada, asquerosa, repugnante. Tu hijo es que se hace heterosexual. No, no. Y a mí me vienes con estas cosas de que las telenovelas son feas. No. Fea eres tú. No. Y puta doña Florinda. Gracias. Pero era Cadaver Soul el que les firmaba. Cadaver Soul. Bueno, puto. No. Gracias, Rosa Claudia. Es muy temperamental. Discúlpala, Cadaver Soul. Ella es temperamental y le atentaste contra su fuente laboral, ¿no? Ella vive de esas cosas. Bueno, aquí está. Consuma telenovela. Consuman. Consuman todas las telenovelas. Consuman culebrones. Porque son sanas, son alegres, son divertidas, hacen bien a la familia. Nosotras no nos drogamos como Whitney Houston, que anda por ahí cantando toda pacheca, fea, sucia y toda cagada. Gracias, gracias. Le agradecemos mucho su intervención. Y mira mi próxima telenovela, que todavía no sé cómo se va a llamar. ¿Usted le pone nombre a las telenovelas que filma? Yo opino. Bueno, gracias. Yo esta no me gusta. ¡Camarero! ¡Váyase al carajo! No. Ese nombre no me gusta. Gracias, Rosa Claudia. Por más que no haya ningún camarero. Ah, si no hay un camarero, igual le inventa sí, la madre. Sí. Se va a quedar tu programa, Rosa Claudia, pues si no, yo continúo. No, me voy. Me voy porque ustedes apestan. Todos apestan. Adiós. Gracias, Rosa Claudia. La loba solitaria desde el Bolsón, Argentina. Dice, ¿cómo están, mariaticuenses? Yo aquí estoy. Bueno, quería para decirles que el programa se está olvidando, se está volviendo un tanto mamón, ¿no? Bueno, hoy... Sí. Hoy como tú. Hoy 20... Volvió Rosa Claudia. Dice, bueno, hoy 28 es el cumpleaños de mi mamá. El 28 de abril fue. Pero 28. Y quería mandarle un saludín, dice. Y bueno, además les cuento... Ah, la loba solitaria... La... ¿Qué pasa, loba? La turca Bolsón cumplió años. Bueno, dice... No, bueno, está bien. Feliz cumpleaños. Vete aquí, loba solitaria. You. Do you know that bad girls go to hell? Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Porque ustedes se creen que la vida es triste. Y la vida no es triste. La vida es bella. Como esa película. Sí, la vida es bella. La vida es bella. Para nosotros, que tenemos mucha lana y la disfrutamos en hoteles bellos. Gracias, Rosa no Claudia. Como ustedes que están ahí sentados, sí, escuchando radio. Llega el Adolfo de Tucumán. Dice, Aaron, yo te aprecio, loco, pero creo que en caso no es el lugar exacto para venir diciendo yo sé basta algo. Basta de pegarte. ¿Pero qué es? No. Pégale a Aaron. Pégale a Aaron, dice, porque siempre hay algún pelotudo en este loco mundo que va a venir y te va a decir, la verdad la tengo yo. Como en este caso, yo tengo la verdad. Dice, voy al grano. En realidad, los romanos no juraban nunca en un juicio, ya que, recuerdan que el Aaron había venido con esto de que los romanos se tocaban los testículos. Pero de está chida la historia. Pero lógicamente, porque eso, ya basta de defenderlo a Aaron. Sí. Aaron es un niño grande, sí, y a tomar sí por culo al monte. Él sabe que todas estas cosas lo único que hacen es disparar otras versiones. Hay gente que no se le ocurre una mierda. Hay gente que está sentado frente al ordenador y dice, a mí me gustaría intervenir en el programa, pero no se me ocurre qué. Bueno, y ven, Aaron es un ejemplo. Y Aaron sí es un sé ejemplo, porque sí entonces dice, sí, ay, ya sé, voy a decir que lo que dijo Aaron es una mamada. Entonces claro, comunican. ¿No? Bueno, el caso del Adolfo es distinto porque el Adolfo ya se siente abogado. Sí, sí, ya sí tiene sí el bichito de la abogacía metido en el ojete. Sí, y entonces sí responde estas cuestiones. Dice, bueno, por lo menos tiene más bases para defender las teorías publicadas. Llega alguien que dice saber más y aquí en este caso yo sé sobre abogacía. Dice, vamos al grano. En realidad los romanos no juraban nunca en un juicio, ya que al ser ciudadanos, sui iuris, dice, o sea, eran libres, ciudadanos romanos o pater familias, estos tenían un gran honor civil y se llegaban a mentir en un juicio, sean ellos los imputados o no de los que apoyaban a los imputados, podrían llegar a sufrir una capitas diminutio, o sea, la pérdida de la libertad, la ciudadanía y o potestad sobre otras personas. Si bien el proceso o juicio, ya sea quiritario o del ius gentium, dice, tenía formulismos, se repartían frases o movían las manos en distintas formas, pero no, ¿qué hacían la ola? Sí. Y entonces el acusado es, decía, han hecho la ola, deportación para este güey. Dice, bueno, dice, se repartían frases y estas cosas, no, nunca se tocaban las bolas. Nunca. No, además, jamás. Estaban con las túnicas. Hay fotografías que pueden demostrar esto, ¿no? Sí. Tenemos esta fotografía de Cicerón. Sí que sí. Donde Quíquero demuestra que se está por tocar las bolas, pero no se las toca. Pero no se las toca. Por jamás lo tanto, no. Dice, aunque hubiera sido súper chingón que se toquen las bolitas, dice, tal como lo hago yo en estos momentos. Beso al Adolfo que está testificando, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, post scriptum, lo que hizo Matt, que tiene relación justamente con lo leguleyo, lo que hizo Matt de llevarse la computadora y luego retornarla, sí, y eso, es un delito doloso. Pero lo hizo para ir a la cárcel y que le rompan el orto. Más nos vemos. Ah, dice, bueno, no. Ah, bueno, sí. Pero no, el fin no justifica los medios. Claro. Bueno, por aquí está Al Sharm de Barcelona, Venezuela, diciendo, estuvo muy comunicativo Al Sharm de Barcelona. Hola, Venezuela. Sam. Dice, al vago a medias le quiero ayudar, porque él quería saber cómo esconder el porno. Bueno, ah, yo sí, uso, ¿cómo se esconde? Uso el WinZip, además de comprimir los archivos de manera que no te ocupe mucho espacio en el disco, le puedes poner password. Que ni venga el mismísimo Bill Gates, ese iluminado con Pascal, te podrán entrar allí. Muy buena idea. Lo colocas en una carpeta que se llame porno o tetas o culos buenos. Son las tres posibilidades que hay de ponerle una carpeta que contiene porno. Recuerden, porno, tetas o culitos buenos. Culitos buenos. Culitos buenos es muy venezolano. Pero si no resides en Venezuela, le puedes poner, puedes optar por las otras dos opciones. Dice, en mis documentos, directamente. ¡Ah, qué lindo! Que ahí estás con tu protector de pantalla. ¿Sí lo pueden abrir? Sí, no lo pueden abrir y tú. ¡Ah, porno! Aquí hay. Es peor. Ponle, no, por ejemplo, bueno, pero se queda ahí tildado. Se queda, porno, no, no, claro. No, para, pero algún... no recorre toda la PC, se queda... No, ¿dónde está mi hermano? Hace 44 días que está intentando resolver la clave de... Bueno, no tendrás riesgo de que te lo vea. Dice, saludos a los desintegrados, dice al Jam desde Venezuela, mientras cliquea y se ha olvidado la clave. Y está, pero aquí el problema no es que se vea, porque no, las cosas hay que compartirlas. Hay que dejar un cartel al hermano diciéndole... Pequeño chamaco, aquí está todo el porno. Sé feliz. Pero a lo mejor el chamaco es muy chamaco y le revisa la computadora para jugar, no sé, a un... Si lo busca es porque lo quiere, porque lo necesita. Muy bien, eso es una clase de... No hay sexología. Que restringir el crecimiento del ser humano. Si el chamaco tiene 3 años y busca porno, ¡no!, es porque lo necesita. Israel de Cipolletti, provincia de Río Negro, Argentina, dice, me quiero quejar de estas repetidoras de su radio, que son una mierda, porque pasan su radio cuando se les canta el culo y yo no puedo escucharla en el horario original. Es que se les canta el culo, es verdad. Sí, pero sí, extraño que esta queja, porque, bueno, los demás, lógicamente, ni siquiera algunos la escuchan como para poder quejarse de todo esto. Estoy hablando de la gente de Tarija, Bolivia, por ejemplo, o de otros lugares donde las repetidoras no se están portando de nada bien, y como no se han portado para nada bien en todo el Perú. Las repetidoras que hemos tenido del Perú son realmente, sí, sí, maldades. Estamos esperando que llegue la repetidora que reivindique al Perú en su conjunto, en su a todo el imperio, sí, Inca, sí, al Inga en Urpi está enojadísima, está, con sí, todos sí, ustedes. Mata Enrique está ofendido. Oh, ni no, hablar de la gente de Pucallpa, ni hablar de la gente de Ica, la de Trujillo. Sí, todos muy enojados. Pero bueno, en Israel está bien con Radio Israel en español. Sí. En Buenos Aires también con la gente de Frecuencia Cero. En Mar del Plata creemos que también estamos en un horario muy adecuado, 5 de la mañana. Pero en es extraño porque la gente de Trelew Noticias, que imaginamos que es la repetidora por la que le llega aquí a Cipolletti en Río Negro, se porta muy bien. Lo que pasa es que hay partido de la Libertadores. Hay partido, y hay los partidos. Los partidos de la Libertadores son muy importantes, los partidos, sí, de la Libertadores. Sí. Ismael, estamos en definición. A ti no te gusta el fútbol, estamos en definición. Siempre estamos en definición. En las copas siempre se están definiciones. Sí, sí, siempre es una final. Por lo tanto, Ismael, ponte acorde a las circunstancias que estamos viviendo. Sí. Un saludo, es la primera vez que los oigo. Un programa está de a huevo. Soy de Chihuahua, México, pero ahora estoy haciendo trabajo de asistencia y tesis. Hola, con trabajadores inmigrantes en el estado de Ohio, Gringo State. Dice, la verdad, lo único que puedo ver entre mi gente que vino a trabajar aquí es la necesidad de trabajar y recibir un sueldo que le sirva para vivir ahí a su familia antes de querer el American Way of Life. Dice, es el desempleo y los malos gobiernos lo que hacen que uno esté aquí en Gringolandia, no las ganas de convertirse en un Miami Boy. Un abrazo y un saludo. Ah, y les dejo esta terrible noticia. Si conocemos esta noticia, hay muchos ya se han enterado a través de los medios. Murió un compañero de Atenco, dice, delegado cero, decreta alerta roja también el ejército zapatista. Sí, sí. De Liberación Nacional la ha decretado. Un joven de la comunidad de Cuaxcomac, en el municipio de San Salvador Atenco, fue asesinado en enfrentamientos del día 3 de mayo a causa de una golpiza que le pusieron los polis. Bueno, historias que se repiten y se repiten y se repiten, vaya uno a saber hasta cuándo. Está aquí la PAN. Veo también la tierra. La PAN, que ha perdido contacto con alguien de PAN. La calle. Se ha visto un calvo corriendo llantas de bocho por las calles de Sinaloa. Bueno, estaremos con eso. Estamos mañana. Contacto, cabrón. Estaremos también con Tati la soñadora, con Carolina de Almería, España. Siempre estamos con Carolina de Almería, España, y nunca la llegamos a leer. Pobre Carolina, está por aquí. Bueno, un chingo de gente que ha llegado. Está Aaron de Ciudad España también. Astar Roth, está la Chiva de Calchaquí, está el carismático señor Valdés. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo vibrando como una cuerda de guitarra. Vibrante. Golpeando como las patas de un caballo. ¡Ay, cabalga! Tronando como el grito de los que no tienen voz. Oh. ¡Ay, carajo! ¡Vengan! ¡Sientan el ruido! Y así para que ruido se haga sentir en los cuatro puntos cardinales. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nivel, sus monitores, por la favor, que nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. La noticia. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Big Radio. Futura FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en Español. En Suecia, Estudio. En Canal 71 de VHF con el cura Festero y un toconete. ¿Qué es? Que es como un cotonete, pero que se sirve para hacer percusión. Pero siempre con cosas raras. Cosas raras, cura, ya no te podemos defender. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerden, regresemos el día lunes. Y muda mientras hace aspavientos con los brazos. No, muda, ya, te tienes que quedar para cuidarme. Y es para que vestida enfermera una acogida bella. Me parece que no va a poder ser. Damas y caballeros, nada más. Pero que estoy enfermo. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Vemos ahí el capitán. Nadie lo quiere. Los marinos escoceses están dispuestos. No, tampoco ven. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Recuerden, nos reencontramos el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Nabucodonosor de Yajalón, Chiapas, México. Grande Nabucodonosor. Nabucodonosor, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saluda a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envió un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pase de pipa desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito Rey de Álvarez. ¡Adiós, Cabo y Vete al carajo! ¡Cario a Jesucristo! ¡Y va a Catacomis! Con mi codo de Toluca, Shit Vicious, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momo, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.